Bueno, yo soy Juan Carlos Ruiz Guadalajara, del Colectivo Azul del Frente Amplio Opositor a Minera San Javier. Y lo que estamos haciendo es un acto, el acto anual correspondiente al 22 de julio, que es el Día Mundial contra la Minería de Tajo a Cielo Abierto, que es una iniciativa que surgió desde México y que cada año está teniendo cada vez más repercusión en distintos países que se ven afectados por este tipo de método que cada vez se hace más, más extensivo a nivel mundial, porque es un método que se utiliza hoy en día para, sobre todo para extraer metales preciosos que se encuentran en bajas concentraciones en el subsuelo. Entonces, con este método, que es increíblemente barato y altamente destructivo, las empresas mineras, sobre todo las transnacionales, primordialmente canadienses, están operando en países con legislaciones muy flexibles y altamente vulnerables por corrupción y por pobreza, como México, países de América Latina o incluso países que ya que han padecido esto de tiempo atrás, como África, ¿no?, y Asia. Entonces, el acto que estamos haciendo aquí en el Ángel de la Independencia es el acto correspondiente a este Día Mundial, que queremos que en un poco tiempo la ONU pueda institucionalizar para crear conciencia entre la población de los efectos permanentes e irreversibles, los daños permanentes e irreversibles que esta práctica está provocando en todo el mundo. Pues nace a partir del caso que ya se ha convertido como el caso paradigmático de atropello a los derechos ambientales y de daños sociales y jurídicos, que es el caso de Minera San Javier en Cerro de San Pedro. Es una empresa canadiense, Metallica Resources, que ahora se llama New Gold, que llegó en 1995 a Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, a imponer un proyecto de tajo a cielo abierto. Recibió una respuesta muy contundente de la ciudadanía. Seguimos durante años un juicio ciudadano muy bien hecho para demostrar que era inviable un proyecto de esas características en Cerro de San Pedro, no solamente por el daño al patrimonio histórico que representaba esa población, sino por el daño ambiental. Entonces, el asunto de los tajos a cielo abierto para extraer metales preciosos no se había visualizado muy bien en México, a pesar de que hay tajos a cielo abierto desde mediados del siglo XX, por ejemplo, para extracción de cobre. En Cananea, por los 40s, se introduce esta técnica para extracción de cobre, pero no se había vuelto tan extensivo. En los 80s hubo un proyecto muy fuerte que dejó un daño terrible, pero que la gente no conoce, que es Real de Ángeles, en Zacatecas, cerca de Loreto, Zacatecas, donde un viejo real de minas es reactivado a partir de un tajo a cielo abierto, que duró 15 años. Y si tú vas ahora a Real de Ángeles y visitas esa zona está muerta y tiene un cráter de un kilómetro de diámetro por 300 metros de profundidad. La gente no lo ve, no lo conoce, pero lo puedes ver desde el Google Earth. Ahí ves un cráter en la tierra y una cantidad impresionante de hectáreas que fueron sepultadas sobre desechos mineros. Entonces, eso, no había conciencia del asunto, porque los tajos a cielo abierto pues se encuentran ahí por el norte, por Zacatecas, en Coahuila, en Chihuahua, en Sonora, y no había existido, digamos, una conciencia clara de la población en muchas partes de México sobre los daños irreversibles que genera esta práctica. Cuando llega este proyecto a Cerro de San Pedro, nosotros ya tenemos información de lo que provoca ese tipo de técnica y lo empezamos a combatir, y lo hicimos con argumentos legales, técnicos, científicos, mucha técnica jurídica, una oposición, digamos, política, una movilización social. Desde 1999 iniciamos un juicio ciudadano a partir de que a la empresa le autorizan su manifestación de impacto ambiental, a partir de que empezamos a documentar el proceder de estas empresas, donde eliminan incluso gente. En 1997, por ejemplo, empiezan un proceso muy agresivo para acosar a los opositores. En 98 asesinan al presidente municipal de Cerro de San Pedro, que se oponía al proyecto. Empiezan a fracturar a las comunidades, las empiezan a confrontar y generan muchísimos daños sociales al principio. De tal manera que cuando iniciamos el juicio en 99, lo ganamos hasta el 2004, 5 años de lucha jurídica, pero logramos demostrar nuestra razón, ganamos el juicio, la empresa todavía se ampara, un año más de pelea en tribunales federales y se confirma la sentencia que anula el proyecto. ¿Por qué? Porque era un proyecto que violaba la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En 2006, en lugar de acatar la ley, el gobierno de Vicente Fox le extiende una nueva autorización a la canadiense y con esa autorización aumenta la violencia de esta empresa, terminan por despojar a los ejidatarios de la zona donde van a hacer el tajo y se van sobre nosotros y empiezan a operar y empiezan a volar la zona, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es seguir el juicio, seguir las vías legales, seguir la resistencia pacífica, y mientras la empresa aumenta la violencia y aumenta los recursos para engañar a la gente, una campaña de publicidad muy agresiva diciendo que somos unos locos minerafóbicos, unos ambientalistas románticos, que no es nada más una causa ambientalista, ¿no? Es una causa por la defensa de la soberanía del país. Y se lanzan de lleno y echan a andar el proyecto. Entonces, todavía nosotros, de manera muy paciente, internacionalizamos la protesta, vamos a Canadá, fundamos con Sociedad Civil Canadiense el FAO Montreal, el Frente Amplio Opositor a New Gold en Montreal, y empezamos a crear más conciencia y nos hermanamos con movimientos que, curiosamente, tenían ya un buen rato de estar peleando contra estos proyectos canadienses en otras partes del mundo. Entonces nos empezamos a reconocer movimientos que estaban en África, movimientos que estaban que están en Sudamérica, en Centroamérica, y empezamos a plantear la necesidad de hacer conciencia de lo que representan los tajos a cielo abierto. A partir de 1997 comienza una fiebre del oro muy agresiva, diferente a las fiebres del oro históricas que habían sucedido años atrás. La fiebre del oro actual es una fiebre del oro completamente diferente, porque se combina con el perfeccionamiento de este método de tajo a cielo abierto, y se combina con una fiebre financiera, una debilidad del dólar y un retorno al oro como patrón de valor de refugio. El problema es que para extraer esa partícula de oro que hay en una tonelada de montaña, hay que destruir el sitio. Y entonces lo tienen que triturar, lo tienen que moler. Hacen un uso masivo de explosivos para remover enormes extensiones de roca en la montaña y en el subsuelo. Hacen un uso masivo de agua pura, mezclada con cianuro, por ejemplo, porque el cianuro es básico para poder hacer la reacción y separar esa pequeña cantidad de mineral, de metal precioso que hay en el subsuelo. Entonces se combina el alza sistemática sostenida de la onza de oro, que, por ejemplo, cuando empezó el proyecto estaba a $200 la onza de oro. El 18 de julio de 2011 acaba de llegar a $1,600 la onza de oro. Una onza de oro son 33 gramos de oro. Entonces, para producir una onza de oro se están destruyendo casi 100 toneladas. Para producir 33 gramos de oro se están destruyendo casi 100 toneladas de territorio, de subsuelo, de montaña. Y se están utilizando millones de litros de agua y toneladas de cianuro. Producir un anillo de matrimonio, un anillo de 20 gramos de oro, produce 50 toneladas de desechos. El 50% de ese oro que se está produciendo a partir de estos métodos se está yendo a las bodegas de los bancos para crear reservas de valor. O sea, no se usa para nada. Se almacena. Y hay un 40% más que se utiliza para hacer joyas, que es lo que tú puedes ver, que los narcos que chapean sus armas con oro, las joyas que utilizan, los anillos de los cardenales, las coronas de los reyes. O sea, las joyas, ¿no? Eso, el 40% del oro que se extrae de estos métodos que nos está dejando esta devastación, es para eso. Solo el 5% se utiliza para aplicaciones tecnológicas. Y ese 5% se puede utilizar ya con el oro que se ha extraído de siglos. y que está almacenado en las bodegas de los bancos. Realmente lo que se está empeñando en estos momentos es la viabilidad de México como proyecto nacional, porque estamos entregando los recursos, lo último que queda de recursos minerales, y que incluso ni siquiera tendrían que ser extraídos ya, porque es completamente irracional. Nosotros, por ejemplo, nos dicen, es que ustedes son muy exitosos porque han llevado una lucha jurídica, una lucha ciudadana de muchos años, y han ganado. Le digo, pues sí, pero eso no sirve de nada, porque la empresa no le ha importado, y al gobierno tampoco. A pesar de que hay sentencias definitivas, la empresa sigue adelante y dice, a mí no hay gobierno que me pare. Y el gobierno de México dice, pues no la podemos parar, porque la empresa tiene un amparo. Le digo, bueno, ¿cómo permites que la empresa tenga un amparo que le permite violar las leyes nacionales? O sea, es ridículo, son aberraciones jurídicas. Y hay otros movimientos que se están viendo en el espejo de nuestra lucha, por ejemplo, SOS en Baja California Sur, y que lo están haciendo muy bien. Entonces son 16 proyectos de tajo a cielo abierto que están amenazando Baja California. Entonces ahí sí la sociedad ha reaccionado de una manera muy fuerte y está buscando que el gobierno local, a nivel local, se prohíban la minería de cielo abierto en Baja California Sur. Eso sería un logro sensacional de la sociedad civil organizada, cosa que nosotros no hemos logrado en San Luis, porque San Luis ha tenido unos gobiernos completamente aliados de este tipo de proyectos depredadores, que estamos peleando porque se detengan esta depredación, porque ahorita hay 26,000 concesiones mineras. Es la entrega del 20% del territorio nacional, y un altísimo porcentaje de esas concesiones mineras es a transnacionales canadienses, el 70%, que quieren llevar tajos a cielo abierto y lixiviación con cianuro para extraer oro. ¡Ojo!